Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Anidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. Argentina se juega por esta Copa Mundial, recién empezó. Nosotros estamos en vivo desde la Tecno 88.3 porque nos parecen que hay otros temas también importantes, porque hoy tenemos que celebrar muchas de estas cosas que vienen siendo batalla desde hace muchos años, como es la legalización y despenalización del aborto seguro, legal y gratuito. Para comenzar, este sábado elegimos un artículo que se publicó esta semana. El debate por el aborto legal, seguro y gratuito tuvo una altura institucional como ningún otro debate desde la asunción del macrismo. Lo dimos y lo ganamos. El aborto ya está despenalizado socialmente. En cambio, ahora no nos encontramos frente a la fase final del debate, sino con la embestida de la neo-inquisición conservadora. No es discusión, es juego sucio. No es democracia, es extorsión. No es incidencia, es apriete. No es reunión, es amenaza. No es movilización, es aprovechamiento de la subvención de la educación religiosa. No es fe, es abuso de poder. No son las dos vidas, es su doble moral. No se movilizan igual que frente al matrimonio igualitario. En ningún otro país del mundo se acepta la unión lésbica, con menos resistencias que el aborto legal. La Argentina es más machista que homofóbica, y no porque la homo- y lesbofobia no sean graves y no estén recrudeciendo, y la libertad de casarse, besarse y disfrutarse no sea una de nuestras más potentes conquistas, sino porque hay un ensañamiento en los colmillos de los sectores neofascistas contra el cuerpo de las mujeres, contra su libertad y su goce, y muy especialmente contra la revolución de las mujeres y de las hijas que tiene, en las alumnas secundarias, la bandera del pañuelo verde como mástil frente a su autonomía y a un futuro sin mutilaciones a su libertad plena. Y porque no son conservadores en serio. No les importan las dos vidas. No es una cuestión de religión, fe ni valores. Es una pulseada de poder contra las mujeres de piernas abiertas. De piernas abiertas para caminar, para abrirse camino, para mandar, para manejar, para pelear, para gozar. Quieren cerrarle las piernas y la vida a las jóvenes sin freno. Y quieren frenar al movimiento político más importante de Argentina y América Latina, el feminismo. Pelearon durante 20 años contra la anticoncepción gratuita. Dejaron los placards de las salitas sanitarias sin pastillas porque si se abrieron de piernas que se jodan. Pelearon contra la aplicación de la ligadura de trompas, aún en mujeres con 10 cesáreas que podían morir en un próximo parto, porque si se abrieron las piernas que se jodan. Pelearon judicialmente contra la anticoncepción de emergencia porque si se abrieron de piernas que se jodan. Pelearon contra la educación sexual integral porque no iba a estimular el sexo, sino la abstinencia sexual, que desafió a uno solo de los comunicadores y políticos que votan en contra del aborto legal, que me demuestre que lleva sus principios a su cama. Y pelearon también contra el parto respetado porque si se abrieron de piernas que se jodan. El feminismo de piernas abiertas quiere gozar y no joderse. Quiere derechos y una democracia legítima, en donde el debate es válido, la transversalidad política también.

diciéndole buenos días a todo ese colectivo feminista con este logro de la media sanción. Hoy vamos a estar hablando y profundizando más con algunas protagonistas de este gran debate que se hizo en la Argentina. Lila Downs, desde el disco Ojo de Culebra, con Enrique Bunbury, Justicia. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 26, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, distinto. En un día muy particular decidimos trabajar en vivo, es algo atípico, se siente raro, somos muy pocos en la calle, nos costó igual llegar a la radio, me costó entrar y salir de una panadería, había 15 personas haciendo cola para comprar las facturas, los bizcochos, claro, me doy cuenta que el sábado es diferente cuando juega la selección, me doy cuenta que hay algunos momentos en la historia en que podemos estar más juntos y que decidimos levantar un mate, que decidimos hacer el café para muchos, que decidimos que sea el momento del encuentro. ¿Por qué no un sábado en la mañana? Si lo hubieras pensado, si hubieras pensado en llamar a tu viejo para ver el partido juntos, o invitar a tu novio, o a las amigas, a esas personas que decís, si las veo un sábado a la noche, un domingo a la tarde. ¿Por qué no un sábado a las 10 de la mañana? Porque siempre puede haber una excusa para juntarse, para compartir. Y si tiene que ver con el deporte, y si tiene que ver con estos muchachos que nos están representando en el mundo, puede ser hasta divertido. Hola, buen día, Argentina. Buen día. Buen día. Alguno que otro que ande por ahí. Claro. Sí, alguno que otro. Vamos a ser sensatos, ¿no? Justo hoy decidimos, por eso decía, hacer un programa atípico, pero aquí estamos con Soledad Tuchilo desde la puesta en el aire. Pero ¿cómo vamos, le va, muchacha? Todavía. Vamos todavía. Don Gigu, más argentino que nunca. Claro que sí, por supuesto. Buen día. Bueno, esperando que gane Argentina, me imagino, ¿no? Ya empezó que el tiene partido. Que ganar, sí. A 13 minutos 23 segundos de partido. Ajá. Estamos con mucha suerte aquí en el estudio, tenemos de todo para mirar el partido. Dos televisores a falta de uno. Sí, eso, qué lindo. Bueno, estamos pasando bien. Y vamos a sacarle una sonrisa, esperemos que no hagan gol los otros para que la gente esté un poquito más contenta y sonría por lo menos. Y nosotros, por supuesto, buscando esa sonrisa, estamos haciendo Raíces de mi Tierra en este sábado. Divino, un sí, sábado soleado, muy lindo. Está muy lindo y la mirada de Don Gigu no se aleja de la televisión. Lidia del Valle, paso la pelota. El saludo entonces es para la hermosa de los ojos lindos. Oh, pará. Ahora probá. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Para qué corro este micrófono que no te veo? Vos habla. ¿Todo bien? Todo bien, qué bonita que está Lidia del Valle. Qué linda. Bueno, me alegro. No que te guste. Es bienvenida, ¿no? La mateada, bueno, sí. la ronda de mate cuando nos podemos juntar, inclusive para ver el mundial. Claro. Puede ser una excusa para juntarse, exactamente, ¿no? Exactamente. Claro que sí. ¿Y cómo está la calle ahora que...? Linda. Salimos igual, el sábado está bastante fresco. Sí. Una helada cayó tremenda, ¿eh? Sí. Una helada tremenda, mucho rocío en los autos, en la calle se ha visto. Igual a la hora que nosotros salimos para la radio, se ve levantar ya la helada. Así que era bastante el frío. Pero igualmente yo salí más abrigada de lo que pensaba que iba a necesitar. La gorrita fue a parar a la mochila, no precisaba la gorrita. Pero hay que abrigarse. No hay que descuidarse, hay que abrigarse. Claramente. Bueno, al no haber viento, no se siente. Eso es el tema, no hay viento. Aparte, Karina, te quería decir que hoy me parece que lo recordamos a Juan Carlos Sena. Hoy es el homenaje, hoy es el día de homenaje, sí, señores. Por supuesto. A las 13 horas se hará una programación especial, su hija estará, su hija o una de sus hijas, o tal vez todas, estén a cargo de una programación especial a partir de las 13 horas al final de nuestro programa en memoria de nuestro compañero Juan Carlos Sena. Casualmente hoy a la mañana me estaba acordando mucho de él, por eso de venir a la radio y de volver a repasar cosas que vivimos, su sonrisa, su pasear por el pasillo, su manera de hacer el programa. Cuando uno empieza a recordar a la persona que se fue, empieza a observarle mejor los gestos, ¿no? Tan bueno, compañero. ¿Cómo será esto de la ausencia que, como dice el Mono Vanegas, ¿no? La reminiscencia, eso que queda a partir de la ausencia de una persona querida, ese gesto, esa manera de hablar, esa manera de movilizarse, uno empieza a ver al otro cuando ya dejó de verlo. Sí. Fíjense lo que les digo, que indica que tenemos que prestar más atención cuando estamos juntos. Exactamente. Claro que sí. Es interesante pensarlo. Claro que sí. Tenemos 7 grados 8 décimas de temperatura, chicos. La sensación térmica sigue siendo muy baja, de 5 grados 8. Sí. El viento sopla del noroeste, por eso no es tan fresco, a 11 kilómetros en la hora y el cielo está parcialmente nublado. La máxima para hoy apunta solamente a subir a las 12 grados. En este momento casi, ¿no? A ver, casi Islandia fue. No. A ver, ¿con qué camiseta está Argentina? ¿Está jugando con una camiseta oscura? Yo no los identifico todavía, chicos. Imagínense que a las 10 de la mañana empezaba el partido y yo estaba arrancando con el editorial. Todavía ni siquiera pude identificar a los jugadores. Islandia, Argentina, Argentina, Islandia, según el marcador, Argentina está jugando de local. Al ser un territorio neutro como el de Rusia, Moscú, los que enmarcan del lado izquierdo son los que van a elegir la camiseta que tienen. Son los oscuros, ¿no? El azul oscuro es de Argentina, entonces, y me parece que recién ha habido un pelotazo cerca del área chica de Islandia. Bueno, vamos a estar recorriendo nosotros un poco lo que vaya pasando en Rusia en este Mundial. El primer partido con participación argentina, así que vamos a ir tratando de hacer el programa mientras miramos el partido. Otra llegada bastante pobre de Argentina ahí, con mucho espacio por parte de la defensa a Islandia, pero no llega esa pelota, fue una pelota muy corta la que acaba de llegar. Estoy relatando Islandia-Argentina. No se puede creer. Claro. Esperemos llegar, ¿no? Algún momento va a llegar la pelota, ¿no? Exactamente. Lidia del Valle, yo creo que debe haber uno que otro que... creo que debe haber algún extranjero escuchando el programa. Pero por supuesto. ¿Por qué no? Algunos oyentes, ¿no es cierto? Puede ser. Puede ser. Nos pueden llamar. No pueden llamar, claro que sí. O mandar mensajes de audio. Yo les voy a pasar 2 números de teléfono. Ajá. 3. 3, para no ser cortos. Para no ser cortos. Bueno, 4227-0037. Sí. El otro es 4207-5264. Sí, señora. Tenemos otro. Ajá. 4353-2745. Vamos, sí, por la página. La cara de Don Giu, ¿no? Larga el mundial. www.latecno.com.ar. Sí, señor, no pisemos a Doña Lidia. Se hizo el primer gol en el Mundial de Argentina. Argentina va ganando 1-0 en esta primera participación. Te está llegando con delay, Sole. Ahora vas a ver el gol. No te pierdas el gol, vos que podés. Tenemos una televisión que nos indica el primer gol de Argentina. Ya te va a llegar con cierto delay. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. No puedo ver con claridad quién hizo el gol. Me parece que el Kun Agüero, chicos, a los 19 minutos de partido. Acá estamos viendo por el margen izquierdo. Ahí va llegando, margen izquierdo. ¿Quién es el Kun Agüero, Don Chico? Yo no llego a ver al muchacho. Sí, yo tampoco, pero me parece que sí, el Kun Agüero. Sí, sí. El Kun Agüero. Sí. Sí, ahí está San Paolo a los gritos. Te llega con mucho delay a vos, Sole, que me no puedes verlo. Parece que hicieron el primer gol. Primer gol. Entonces está ganando Argentina, a Islandia. El Kun Agüero hizo el primer marcador entonces, así que ya no te llega. Se te tildó la computadora. Bueno, gente, estamos celebrando entonces el primer gol de Argentina. ¿Quién es? Bueno, esa es la realidad. Estamos haciendo el programa en vivo desde la Tecno 88.3. No podemos largar. el partido, no, es un poco complicado tratar de marcar el hemisferio de cada parte, de cada costado de la cabeza. Un hemisferio está en el Raíces de mi Tierra y el otro mirando el partido. Pero por sobre todo tuvimos la oportunidad de marcar al aire el primer tanto para la Argentina a los 19 minutos contra Islandia. El Kun Agüero hizo la diferencia. Vamos a lo nuestro entonces, vamos a continuar con el programa y va a ser otro programa de muchos estrenos, porque el cantante, compositor y arreglador cordobés Juan Iñaki está presentando su nuevo disco este año. Es el sexto álbum de su larga trayectoria. El disco se llama Aquí y Ahora. Lo presentó en abril en la sala Caras y Caretas y, como les contaba, cuenta con la participación de músicos invitados, desde Lila Downs, Los Caligares, hasta el vasco Kepa Junquera, pasando por Lito Vitale, Bicho Díaz y la cantante española Carmen París, por citar algunos. La placa Aquí y Ahora de Juan Iñaki reúne en su mayoría obras propias, a la par de temas de Fito Páez, Jorge Fandermole y Ramiro González. Apunta Juan Iñaki a propósito de lo que significa este nuevo disco en su trayectoria: presente perfecto, celebración del instante, intención de habitar el momento único e irrepetible que vivimos. Qué lindo cuando se piensa de esta manera. Conciencia de lo que queremos ser y de dónde queremos serlo. La historia de nuestras vidas, la de nuestros abuelos, nuestros compromisos, lo que nos importa, lo que nos revela, nos orienta y nos acerca a un atisbo apenas de respuesta. Toda esa información se sella, se cierra, se unifica en el amor, misterio cotidiano fundamental que tanto confunde como acerca al entendimiento más plural de las cosas. Qué hermoso lo que dice Juan Iñaki de su sexto disco, que se llama Aquí y Ahora. Lo estrenamos con dos canciones. El primero lo va a interpretar con Aruma y el segundo es una sorpresa. Este punto de dañarnos si nos vemos, de extrañarnos cuando no. Yo no sé cómo explicarte lo que siento, ni cómo ahorrarte el dolor de no poder con este tiempo. La cabeza no da tregua y me enredo en pensamientos. Pierdo el eje y sin querer vuelvo a pensar en el comienzo. Lo virginal de las miradas, en la inercia de los cuerpos, la risa fácil de ambos y en cada punto de encuentro. ¿Cómo puede ser entonces que se acabe cuando todo parecía florecer? Desvalido, ¿qué haré con esta ansiedad de aguardar tu voz viniendo desde el cuarto de al lado como un pájaro de invierno? Mientras nos despedimos, voy sintiendo que me pierdo. ¿Cómo haré para enfrentarme a los días venideros? Para no poder conmigo, para ir libre y vacío, no sé qué es peor. Puede ser entonces que se acabe cuando todo parecía florecer. ¿En qué brújula cabe la muerte de la flor nacida de lo que antes nos unió?

Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, otra radio. 88.3. La Tecno. La Tecno, otra radio. Correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para andarle. Ya que este año, en la temporada 26 de Raíces, queremos interpelar ese recuerdo del folclore que nos ha dado melodías y poesías hermosas desde nuestra infancia, vamos a recapitular, a recuperar esas grandes voces de nuestra patria chica. Hacía tanto tiempo que no escuchaba al Chango Nieto, y la propuesta vino de parte de uno de nuestros oyentes, ¿no? Incondicional, Oscarcito Valdivieso, el salteñito, que nos viene proponiendo hace rato la idea de escuchar al Chango Nieto. Carlos Alberto, el Chango Nieto, que había nacido un 8 de abril de 1943 en Campamento Vespucio, en la provincia de Salta, una localidad que está cercana a Tartagal, que es una parte bellísima de la República Argentina, originada por la explotación petrolera. Por problemas de trabajo, la familia del Chango Nieto se trasladó a La Plata, en Buenos Aires, donde completó sus estudios secundarios en el año 60 y comenzó la carrera de arquitectura. Era la época en que la música folclórica argentina estaba en su gran apogeo, de manera que en los ratos libres, como a la mayoría de los muchachos de su generación, le gustaba guitarrear. En una de las peñas tradicionales de esa ciudad, lo escuchó al Chango Nieto Hernán Figueroa Reyes, quien logró que le tomaran una prueba en la CBS. Al director de la compañía, que era norteamericano, le gustó porque, según él, tenía voz de indio. Así es como graba su primer disco. Hernán Figueroa Reyes le propuso al Chango Nieto ir a Cosquín, donde fue revelación del Festival del 65, el mismo año en que se consagró Mercedes Sosa, a quien conoció allí. Por consejo de Figueroa Reyes, se vistió con traje, algo que era poco usual para los folcloristas de la época, así que llamó mucho la atención. Al volver a Buenos Aires, estuvo en televisión con Antonio Carrizo, ustedes recordarán el programa Sábados Continuados, y después estuvo en Los Sábados Circulares, de Nicolás Mancera. ¿Cómo no acordarse, don Gigu, de estos íconos de la televisión? Bueno, el Chango Nieto con Mancera cantó Qué Mala Suerte. Qué mala suerte tengo, poca fortuna, debe ser ese tema, ¿no? Y después Recuerdo Salteño, que eran dos de sus grandes éxitos. Al segundo sábado, Mancera le ofrece un contrato de exclusividad por 3 años con Canal 13, en el programa más visto de la televisión argentina, que presentaba artistas de la talla de Sandro, Leodán, Rafael, Serrat y Aznavour, entre otros. Solamente habían pasado 6 meses desde el debut como profesional y ya era un ídolo para la juventud. Aunque algunos lo consideran el iniciador del actual folclore melódico, el Chango Nieto no estaba de acuerdo con esto, porque si bien interpretaba temas románticos, el primero de este estilo fue Canción del Adiós, el estilo del Chango era netamente folclórico, mientras que lo actual está más orientado a la balada. Quizás lo que lo identificó más con lo romántico fue su canción éxito, más que nada el éxito con el público femenino, quiero decir, que lo ponía a la par de los cantantes de moda del momento, como Sandro, Leodano, Palito Ortega. Era joven, era delgado, vestía bien, y su manera de cantar, cerrando los ojos, totalmente concentrado en la interpretación y casi siempre acompañándose con el bombo, también era muy particular y exclusivo de él. Poco después de comenzar en Sábado Circular, ella tenía 9 clubes de admiradoras. Qué bueno es recapitular este momento de la vida del Chango Nieto. A partir de su triunfo en Cosquín, grabó más de 600 canciones, recibió innumerables premios, entre ellos 2 Conex, 2 discos de oro, el Camin de Oro a la trayectoria. El Chango Nieto falleció en la madrugada del 31 de enero de 2008 a los 64 años. Muy joven, muy joven. Estaba en el Hospital Güemes de La Plata, donde estaba internado hacía varios días debido a una larga enfermedad. Lo vamos a recordar como otro de los capítulos folclóricos de nuestra Argentina, recuperando otra de las grandes voces de nuestra patria chica. Este especial del Chango Nieto con 2 canciones, con 2 obras. Cuando quiero, quiero, yo si me olvidan no me quejo. Cuando me quieren dejar, antes que me dejen dejo. El corazón de una moza, me dicen que yo lo tengo. Yo no sé para qué sirve el corazón sin el cuerpo. En el juego y el amor, 2 cosas yo he aprendido: no agrandarme si he ganado, ni achicarme si he perdido. Maño, maño, chimbamanta, chacarera, flor de Tusca, me dicen que no me quieres, yo no sé por qué me buscas. La pena y la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi. O sos una, yo soy uno, una y uno somos 2. 2 que quisieran quererse, pero no lo quiere Dios. El amor cuesta arriba y el olvido cuesta abajo. Voy a subir hasta arriba, aunque me cueste trabajo. Mayu, mayu, chimba, manda, chacarera, flor de Tusca. Me dicen que no me quieres, yo no sé por qué me buscas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esta zambita linda, zamba fiestera carnavalera, anda de boca en boca como jiniebra. Por eso es que la llaman la bolichera, zamba fiestera. El que la baila queda enamorado y engualichado. Los viejos que la vieron lo han afirmado, que la baila o empata hasta el mismo diablo engualichado. Tiene el sabor de las de antes, zambas alegres, churitas, que suenen violines en el corazón. Y ese bandoneón, y ese bandoneón, que siga con la zamba que está tocando, enamorando. Segundita. Ay, ay, ay, ay, ay. Al estricto. Esta zambita linda nació en un baile de tierra adentro. Viene como la albahaca, gustito a cerros. Si usted quiere probarla, puede bailarla, yo le aconsejo. Si alguien saber quisiera qué es lo que tiene que a todos gusta, mágica y misteriosa, ella se burla. Por eso en los boliches los que la cantan nunca preguntan. Tiene el sabor de las diantes, zambas, salines, churitas, que suenen violines en el corazón. Y ese bandoneón, y ese bandoneón, que sigue con la zamba que está tocando, enamorando. Recuperando las voces de nuestra patria chica, querido Chango Nieto, en el recuerdo también. Y es Carla, bueno, no sé si es su única hija realmente, pero Carla Nieto también se dedicó a la música folclórica. El Chango nos dejaba en este segmento especial la Chimpa Machu, motivo popular, una chacarera que escuchamos al principio, y recién de Figueroa Reyes, Bolichera Enamorada. Raíces de mi tierra. Trincherita. Por FM La Tecno 88.3 Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes achica y va para atrás. Raíces de mi tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigo. Raíces de mi tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Bueno, muchas gracias. Un momento de nostalgia de Santiago. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente estaba caminando por las barrancas del río Dulce, donde yo tuve la suerte de criarme, de acostarme arriba de ese pasto hermoso que tenía esa barranca del río, ¿no? Le hablo del río Dulce, donde Santiago del Estero es muy reconocido por esos dos ríos, el Salado y el Dulce. Y bueno, me puse a pensar hoy a la mañana y justo estaba mirando un programa y dicen: llega el Día del Padre. Y qué más lindo hablar del padre, ¿no? Yo voy a hablar del mío. Usted piense, cuando yo era un chiquito de muy poco tiempo de vida, me acuerdo de mi padre, que allá el Día del Padre no se acostumbraba porque todos los días era el Día del Tata, como decíamos nosotros en mis tiempos, mi tata, mi mamá. Eso era lo común, todos los días, de llamarla mamá y voy a hacer tal cosa o dame un pedazo de tortilla, y cuando ella te mandaba te decía huahuitay, porque se hablaba mucho el quichua en mis tiempos y ahora todavía queda mucha gente que sigue hablando del quichua. Y bueno, hablando del tata, como todo padre, no con un hijo solito, sino que éramos varios los chicos, y él, como no estaba tan acostumbrado a los chicos, se levantaba muy temprano y agarraba su hacha, su azada o su pala y metía al monte, sea a cortar ramas o a buscar leña o a buscar postes o a arreglar los cercos, porque donde yo tuve la suerte de criarme no existía el alambrado como en otros campos. Allá los campos eran hechos por cercos. Usted sabe, un cerco es un atajado hecho con rama, como se hacían los corrales. Se acostumbraba la rama hasta para hacer la cocina criolla para las madres. ¿Sabe para qué? Lo único que interesaba era que ataje un poco los vientos que había, y con eso, en ese reparito, se cocinaba esas grandes comidas históricas que aún hoy seguimos manteniendo, aunque sea con los nombres, ¿no? Como el locro, la mazamorra, calentar el agua en un tacho, tanto para bañarse como para acebar el mate. El mate era muy común. Y nosotros de chiquito, usted sabe el respeto que le teníamos a nuestro padre. A veces uno piensa y dice que nos temblaba la mano de chiquito cuando tu tata te alcanzaba a lo mejor el primer mate o te daba algo en la mano. Porque todo chico está acostumbrado más al lado de su madre, porque ella es la que tiene esa paciencia para criarte de chiquito, para lavarte las manos, peinarte, vestirte. Así que, como todo chico, nosotros siempre le preguntábamos a ella, y porque teníamos a veces como un miedo interior de preguntarle algo a tu padre, aunque no te hacía nada. Era un hombre muy, como todos los hombres de campo, ¿no? Calladitos, de poco hablar, así que uno no sabía qué estaba pensando, porque no eran de esas personas estudiosas que agarraban los libros, porque lamentablemente en mis tiempos escaseaban los libros más ahí en el monte. ¿Qué libro podíamos tener? Gracias que teníamos un cuaderno para la primaria, y más de eso no se podía. Es lamentable comentar, pero son cosas que pasaron y ciertas, ¿no? Y recordarlas es lindo, porque debemos ser, como yo soy uno, agradecidos de esos momentos vividos, de esas crianzas tan sencillas, tan humildes en el monte, sin pedir mucho y menos de agarrar con la mano una cosa que no te correspondía. Eso era lo que incluso nos enseñaba, tal vez en muchas oportunidades, recuerdo, como si fuera hoy, que nos decía: no vayan a traer un lápiz, un borrador de la escuela que no sea de ustedes, porque si ustedes traen aquí, tu tata se va a enojar, no le va a gustar. Cosas así, no tan sencillas, y eso te dejó esa enseñanza de no tocar lo ajeno. Aunque uno ve en las grandes ciudades que se acostumbra mucho, lamentablemente, cosa que no tendría que ocurrir. Mire usted a dónde vamos a parar, ¿no? Con los tiempos pasados, y a veces pensando y pensando, prefiero quedarme con lo mío de niño y no con lo de ahora. Perdóneme, es así. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. Perdone a lo mejor mi ignorancia, pero así me criaron. Pero no los voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, por escucharme, a todos les digo muchas, pero muchas gracias. Entregado al padecer. andando. Corazón triste pensando en tu amor. Corazón triste pensando en tu amor. ¿Cuántos no habremos cantado esta Vidal así de entre casa también, ¿no? Porque a la hora de recuperar voces, también recuperamos poesía, algunos motivos populares, algunas estrofas hechas en el medio del monte. El dúo vidalero, formado por Chela Argañarás. Chela y Juan Domingo González, ¿no? Qué lindas voces, qué lindo dúo. Yo no sé si están unidos en dúo actualmente. Este es un trabajo que ya tiene sus años. Claro. Pero a modo de recupero, dentro de estas canciones y estos cantores que queremos traer esta temporada en el programa, dentro de lo más tradicional que va teniendo nuestro folclore, tenía ganas de escucharlos. Y Andando, una Vidala clásica. O sea, los hermosa, chicos que tienen hoy hermosa. 15 años, 20 años, probablemente sí. No hayan podido conocer esta obra de los hermanos Díaz, pero dada la oportunidad de la radio, una radio que está amparada por los ingenieros y que han estudiado y que estudian aquí muchos chicos jóvenes, podemos decir que los chicos jóvenes que hoy escuchan folclore tienen que ir conociendo también estas corrientes musicales para largarse luego a conocer lo más joven, lo más actual. Claro. De los hermanos Díaz, la Vidal Andando, entonces, para el segmento de Nostalgias de Don Shigu, y ya son las 11 de la mañana. Usted me dice, Sole Tuchel, Chilos, ¿qué hacemos? Ah, en principio decir que estamos en el momento de impas entre el primero y el segundo tiempo, que ya empata Islandia con Argentina. Argentina hizo el primer gol a los 19 minutos del primer tiempo, a los 4 minutos, a los 23, Islandia le empató, así que está 1-1 el partido, que seguramente vos estás viendo en tu casa, ni siquiera me estás escuchando, pero quiero que sepas que estamos trabajando en vivo porque decidimos hacerlo así, que vamos a tener varias charlas hoy, ¿eh? Bien, bien, vamos a cerrar esta hora con Joyo González y otro estreno. Te contaba que vamos a tener varias charlas hoy. Vamos a charlar con Celeste McDougall, que es una docente muy compenetrada en la perspectiva de género. Vamos a charlar con ella de respecto de la media sanción que logró el aborto en la Argentina. Vamos a hablar con una de las profesionales que decidió llevar a cabo un documental sobre Santiago Maldonado, algo inédito, algo que se está gestando y que nos acabamos de enterar. Vamos a hablar con una de las personas porque están precisando ayuda para terminar el audiovisual. Y luego vamos a charlar con Cristian, el mono Vanegas. El monito Vanegas. Bueno. Estrenamos el Sole Tuchilo, se nos muere Sole. Vamos a charlar con el monito Vanegas para el mediodía de hoy, para hablar sobre su disco Reminiscencia, que además ha sido precisamente galardonado este año con el Gardel al mejor álbum de folclore artista masculino. Vamos con el Joyo González, querido joyito, otra joyita, el joyito, ¿no? Riojano. El disco se llama Cauce. Vamos a escuchar un Chutunqui Vidala, ese es el género del tema, que es propio y que se llama El cielo del interior. Con esto cerramos la primera hora de esta trincherita. sábados de 10 a 13. Raíz.